es el arma del mañana. Moneda corriente. Por Mac Pop 88.1. De la mañana con 48 minutos. Seguimos adelante con más Moneda Corriente en el aire de la 88.1. Estamos en comunicación telefónica con Darío Capurro, delegado de la Asociación La Bancaria del Banco Provincia aquí en la ciudad de Cañuelas. Darío, te saludo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? A ver si lo tenemos a Darío del otro lado. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar la comunicación telefónica con Darío Capurro, insisto, delegado de la Asociación La Bancaria aquí en la ciudad de Cañuelas, para hablar un poco de cómo se está dando la situación de atención al cliente aquí en la ciudad de Cañuelas, principalmente en Banco Provincia, donde Darío Capurro es delegado. A ver si lo podemos tomar ahora sí. Darío, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ahora sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Buen día a la audiencia también. Bien. Darío, ha comenzado justamente la atención al público el pasado viernes en los distintos bancos del país, aquí en la ciudad de Cañuelas también, por supuesto, y queríamos consultarte, más que nada, un balance de lo que ha sido el transcurso del fin de semana, tanto el viernes, el sábado, como ayer domingo, la atención al público aquí en la ciudad de Cañuelas. ¿Cómo se ha desarrollado? Bueno, la atención al público, a ver, sábado y domingo, para mí fue innecesaria la apertura. Se abrieron todos los bancos para atender y, te doy unas cifras por ahí para que te des cuenta. Sí. El banco que más jubilados atendió fue el BIN, que atendió a 40 jubilados. Claro. Atendió 20 y pico el Banco Nación, que el que sigue, nosotros 16 personas. Y el Santander y el Galicia a ninguna. Para eso estuvimos toda una jornada con extensión de 2 horas, es decir, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La verdad que nada, nosotros ya sabíamos que esto iba a suceder, sabíamos que era innecesario, porque la gran cantidad de personas se nos agolpó el día el día viernes anterior. Claro. Sí, aunque de todos modos, ese viernes en Cañuelas no hubo ningún inconveniente, atendimos a todo el mundo. Sí, el problema es que vino demasiada gente, que no era la idea era que la entrega fuera paulatina y no que vinieran todos juntos, pero de todos modos al mediodía ya no había nadie para atender el viernes tampoco. Darío, consultarte, ¿por qué se dio esta situación aquí en la ciudad de Cañuelas, quizás donde la atención al público fue más cercana a las pretensiones por el gobierno nacional, donde la gente se acerque de a poco a cobrar, a recibir sus saberes, y no se dé el caso que se dio en distintas localidades del conurbano bonaerense, caso Merlo, caso José C. Paz, donde se vieron grandes inconvenientes, principalmente el día viernes? Bueno, puntualmente hubo inconvenientes en unas pocas sucursales en lugares muy densamente poblados. En el resto del interior, en la provincia en general, la atención se dio exactamente igual que aquí en Cañuelas. O sea que el problema es que nos vimos todos envueltos en una misma nube con 2 o 3 sucursales, ni siquiera localidades, sucursales de bancos, ¿sí?, que sí tuvieron inconvenientes. Y bueno, desgraciadamente, cuando se dan las noticias que se dan siempre son las que más resuenan y no la del común. Bien. Darío, consultarte, ¿cómo continúa el cronograma de pagos, principalmente para los jubilados, que son quienes están recibiendo sus saberes en estos días, y cómo continuará la actividad en los bancos en el transcurso de la semana? Hoy vamos a atender a las pensiones no contributivas con DNIs terminados en 4 y 5 y vamos a atender a los haberes de marzo de los jubilados que aún no los hayan cobrado, que estimo que no va a haber nadie porque eso mismo estábamos pagando este fin de semana y casi no vino nadie, supongo que no va a venir nadie o si viene una o dos personas. Básicamente hoy estamos pagando pensiones no contributivas con DNI terminado en 4 y 5. Bien, esto correspondiente al mes de marzo. No, las no contributivas, no, ya estamos hablando de abril. De abril, bien. Sí, lo de marzo son los que quedaron sin cobrar del mes de marzo, que para eso habilitamos el fin de semana, por eso, debido a la baja cantidad de gente en sucursales, entiendo de que ya no queda. Bien. ¿Las sucursales seguirán abiertas en el mismo horario de 10 a 17? Por ahora sí, es lo que tenemos del Banco Central, la disposición es la extensión horaria y vamos a seguir así. ¿Cómo será la atención principalmente ya a partir del próximo jueves y viernes, donde de a poco también aquellos trabajadores empiezan a cobrar los distintos beneficios que ha anunciado el gobierno a nivel nacional? Bueno, las sucursales van a seguir abiertas, inclusive el día jueves, en el mismo horario. El jueves vamos a abrir las sucursales bancarias también. Sí. Y el esquema del cronograma de pagos es el normal de ANSES. Bien. ¿Y se preparan para recibir poco más, poco menos, la misma cantidad de personas que se acercaron en transcurso del fin de semana? ¿O quizás a partir del jueves o del viernes esperan un poco más de concurrencia del público? No, estimamos ya una atención normal a la que tenemos todos los meses, a la que tuvimos todos los meses antes de la cuarentena. Sí, pero es algo que no afecta a la operativa del banco para nada. Los jubilados saben muy bien que nosotros los atendemos sin problema. Lo que sí, bueno, nada, tendremos una fuerte operativa en tratar de generarle tarjeta a toda esta gente que está entrando al banco sin su tarjeta de débito. Bien. Y por último, consultarte, Darío, ya agradeciéndote por el tiempo, ¿cómo son las condiciones de los banqueros, justamente, los trabajadores? Te consulto como delegado, justamente, de la Asociación de la Bancaria. Imagino tomando todas las precauciones correspondientes a esta pandemia. Sí, a ver, nosotros, ya te estoy hablando de la parte gremial, ¿no? Sí. El gremio está solicitando medidas sanitarias, digamos, para la atención. Estamos pidiendo guantes, alcohol en gel, barbijos, estamos pidiendo divisorias en los escritorios para poder atender al público y seguir con esta medida de que no ingrese más gente de la que podemos atender. Es decir, que la gente siga esperando afuera, uh-huh, con la distancia que corresponde, y a medida que un trabajador se desocupa, ingresa un cliente. Eso te iba a consultar. ¿Cuántas personas ingresan hoy en día al banco? Hoy ingresan al banco la misma cantidad de clientes que empleados haya para atenderlos. ¿Por qué te digo esto? Porque tenemos muchos compañeros que son parte del famoso grupo de riesgo, claro, que son cardíacos, que son asmáticos, que no pueden venir a trabajar. Entonces, estamos con esto. Tenemos muchas mujeres en la dotación que tienen chicos y que tienen los chicos en sus casas porque no hay clases en los colegios, y están en sus casas con los chicos. Estamos pidiendo una colaboración y a todas estas personas de este último grupo que traten de dejar los chicos con alguien para venir a dar una mano y, bueno, nada, tenemos una buena llegada con este tema, con lo cual, bueno, hay muchas personas que están viniendo a trabajar, a dar una mano, pero siempre se trata de ver a la mañana con qué dotación se puede trabajar y de ahí sacamos el número de gente que puede entrar a la sucursal. Bien. Darío, ahora sí, te agradezco por el tiempo, gracias por estos minutos y nada, seguiremos seguramente la charla, las conversaciones en el transcurso de la semana. Gracias por el tiempo. Ningún problema, a tus órdenes. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. La palabra de Darío Capurro, delegado de la Asociación La Bancaria en el Banco Provincia, aquí en la ciudad de Cañuelas. Nos contaba un poco cómo se desarrolló la atención al público en el transcurso del fin de semana y cómo será la atención, claro, también para estos próximos días de esta semana que estamos apenas comenzando. 8 de la mañana, 58 minutos, separamos y ya venimos prácticamente con el cierre de este Moneda Corriente. La información del hoy es el arma del mañana. Moneda Corriente. Por Macpop 88.1.